de aves canojoras, comienza la serenata de las auroras. El hacha del campesino también entona el canto de la esperanza a rayar la aurora. ¡Ay, ay, Marola! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! ¡Ay, ay, Marola! ¡Qué linda está la mañana, qué bella aurora! Acariciadora, está moviendo las tumbas y la tambora. Apriétame la cintura, mi nena, ahora, pa' que bailemos las aves de las auroras. Ay, ay, Marola, qué linda está la mañana. Que...